oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, los compañeros de la M690, por www.laretaguardia.com.ar. Nuestro compañero regresado, claro, ganó Boca, creo. Está bien, volvió. Acá Nacho Álvarez González, Pedro está de festejo, felicidades para todos los que haya que felicitar, no hagamos detalle. Y sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, y sabes que podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía, por www.laretaguardia.com.ar, y si Luis nos ayuda, vamos a escucharle a dónde más salimos retransmitiéndonos, a ver quién nos retransmite. Bueno, hoy nos están retransmitiendo, como todos los lunes, Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem, de la provincia de Misiones. Que vamos a tener que hablar, me parece, con los amigos de Misiones, porque creo que los yerbateros están con un conflicto por la cosecha y por el pago de la yerba mate. Así que tenemos que hablar. Yo por las dudas estoy tomando mate, ¿viste? Porque ¿Cómo está la situación allí? ¿Cuál es el problema? Bueno. Igual por ahora la yerba no aumentó. Mirá que yo estoy así como Lita de Lázaro y viendo los negocios, caminando. Bueno. Cristina, no vive giles, por favor. Que de giles no pero por nada. Ahora no aumentó, porque cuando pasan estas cosas, ¿qué haces? ¿Dónde anda a comprar yerba que nos quedamos sin yerba? Bueno, pero según escuché los otros días, creo que tienen todavía acumulada yerba mate para meses. O sea, aguante que si, la yerba, va, si, aguante el mate. O sea que si aumenta el precio es porque quieren, porque abastecimiento hay. Bueno, seguimos. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita nos transmite los martes a las 20 la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata 106.3 o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17. Y también quienes nos están escuchando pueden entrar al YouTube, entran al canal de La Retaguardia Radio y también nos pueden ver por allí. Así nos conocen un poco las caras. No hace falta, Luis. No se pierden nada, pero bueno, ¿qué va a ser? Así que bueno. Lo que ahora están viendo es el peinadito de nuestro querido Nacho, que siempre comentábamos acerca de su peinadito. Viene muy prolijo, pero viste que el presidente también lo tiene más prolijo el pelo, ¿eh? Acá hay algo que yo todavía no termino de cerrar. El presidente debe de ser el único prolijo que tiene el presidente. O que está emprolijando. Sí, va. Porque lo demás lo está enmamarrachando, pero bueno. Bien, hoy vamos a tener dos entrevistas, ¿verdad? Sí. Vamos a estar con una compañera, una colega, la licenciada Silvana Unzaga, que ella es fonoaudióloga, pero hoy no vamos a hablar con una fonoaudióloga de la Ciudad de Buenos Aires, no, la fuimos a buscar lejos, como para ver dentro de nuestro país también cómo funciona la fonoaudiología, cuáles son sus áreas importantes y demás, porque Está empezando a ver como una cosita así que otros se quieren meter en nuestro terreno, que los médicos se creen que son los dueños de la salud y entonces todo el resto somos Ah, no, auxiliares, mira, yo pensé las que sí. señoritas, las chicas, los chicos, ¿no? Sí, Así sí, que bueno, sí. de a poquito tenemos que ir hablando de esos temas. Y por el otro lado, vos tenés una entrevista, ¿no, Luis? Y también vamos a hablar con Ana Maluf, que ella es piloto de aviación de Aerolíneas Argentinas. Además, ella es la secretaria de diversidad y género del sindicato APLA, ¿no? La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Porque, bueno, yo la conocí a ella hace 15 días más o menos. Estuvo en las jornadas de los abogados y abogadas laboralistas, que, bueno, hicieron sus 50 jornadas de derecho laboral, y entre varias mesas y paneles que hubo allí, hubo una mesa sindical donde estuvo, además de Ana Maluf, de Aeronáuticos, estuvo Eliana Celiotto, dirigente, secretaria general de AGD UBA, docente universitario, Roberto Bonetti, de la UOM. Podemos hablar el tema de la UOM, ¿no? Hay algo para hablar de la UOM. Y Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional. Estas jornadas se hicieron en el auditorio de ATE Nacional, ahí en Belgrano al 2500, y me llamó mucho la atención lo que planteó Ana, y me interesó poder seguir profundizando un poco dada el vapuleo del gobierno respecto a aerolíneas, los comentarios en las Bien. redes, las cuestiones que se hablan de aerolíneas, que hay que Muy venderla. bien. Y le vamos a preguntar una novedad, una información que es de estas horas nada más, en una de las intervenciones y declaraciones de Axel Kicillof respecto a aerolíneas, a ver si ya ha tenido repercusión en Aerolíneas Argentinas, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras. Bien. Bueno, Nacho, todo tuyo y ponete el primer tema de la pauta, el primer tema musical, así vamos cumpliendo, ¿sí? Vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hasta las 21, quédate escuchando. Oíd, mortales. Estamos en Oíd. Mortales. Y Luis, tenemos a nuestra primera entrevistada, ¿verdad? Así es, ya estamos con Ana Maluf, que ella, como la habíamos presentado, es piloto de avión de nuestra Aerolíneas Argentinas. Y con ella pude compartir una mesa sindical que se hizo hace unos días, como comentaba antes, por los 50 aniversario de las jornadas de derecho laboral de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Me interesó bastante lo que ella comentaba sobre su trabajo. Y bueno, que nos cuente un poco, primero, ¿qué siente una mujer y por qué quiso ser aviadora, ¿no? Eso me parece que es importante. Y después, bueno, seguiremos charlando. ¿Cómo te va, Ana, Cristina Varela y Luis Angiot? Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Cristina, Luis. Encantada de estar con ustedes. Bueno, gracias. Gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cuánto hace que sos piloto de avión? Empecé el curso muy chica. Empecé a los 16 años, hace 37 años. Saca las cuentas, un montón. No. Importa. Sí, hace 37 años que vuelo. Mirá. ¿Y cómo empezaste? ¿Por hobby? ¿Porque te gustó la aviación? No, mi papá era piloto. Mi papá era piloto de avión y de helicóptero. ¿Te imaginas? Estoy hablando de 37 años atrás. Cuando se lo dije, casi me mata. Me dijo que no, que yo tenía que estudiar una carrera, que no era una profesión para mujeres. Y bueno, nada, yo le dije, mirá, porque el padre de él tampoco quería que sea piloto. Y él en parte se pagó la carrera y le dije, bueno, si vos te la pudiste pagar, yo también la voy a poder pagar, así que yo la voy a hacer igual. Y ahí intercedió mi mamá y bueno, lo convenció y acá estamos. ¿Tu papá también era piloto de Aerolíneas Argentinas? No, mi papá era piloto de Gobernaciones, después voló mucho tiempo, en la mayoría de la parte de su carrera volaba helicóptero, le gustaba mucho el helicóptero. Hacía trabajos de sísmica y esas cosas, viste, en lugares, por eso también nos mudábamos tanto, porque, no sé, voló 2 años en Tartagal, en helicópteros marinos, y tenía trabajos muy fluctuantes, digamos. Claro, claro. Bien, y de que sos piloto en Aerolíneas Argentinas, ¿cuánto? Van a ser 19 años. 19 años. Uh-huh. Yo entré a Austral, en realidad. Claro, yo fui la primera mujer en entrar en Austral. Y después, en el 2020 con la pandemia nos fusionamos y ahora somos Aerolíneas Argentinas. Igual Austral dependía de Aerolíneas Argentinas, eran dos empresas separadas, pero en realidad la cabeza era Aerolíneas Argentinas. Sí, te voy a hacer una pregunta que quizás hoy ya no tenga mucho sentido, pero quizás hace tantos años sí. ¿Vos sentiste prejuicio por una mujer que te llevara a volar a gente y diga, uy, no, me bajo de este avión? ¿Sabés que no? O sea, yo soy muy especial igual, porque yo soy... creo mucho en lo que sienten las personas y también soy muy respetuosa en lo que sienten las personas. Ya no pasa igual eso mucho, pasaba igual, pasaba y bastante, pero no, yo soy muy respetuosa de lo que piensan las personas, no me quedé en eso. Uh-huh. Pero tampoco vos sentiste que alguien explícitamente dijera, uy... Que me tocó me ha pasado que se han bajado del vuelo. Ah, ¿sí? Claro, porque sobre todo, a veces nosotros cuando embarcan los pasajeros, en Aerolíneas en Austral no me pasó casi. Al contrario, muchas felicitaciones, se acercan las mujeres. Pero en Dinar sí me pasó que un pasajero en Mendoza se me quiso bajar. Y la comisaria lo trataba de convencer y le decía, es re buena piloto. O sea, porque me vio sentada adelante y dijo, ay, yo con una mujer no viajo. Pero no, ya no pasa más, al contrario. Bueno, sí, eso también es importante y positivo. Realmente nosotros hemos viajado mucho en avión y no tuvimos la suerte de viajar con una mujer piloto. Nos gustaría, por lo menos para charlar. Es que Luis, somos pocas. Somos muy pocas todavía, sí, somos muy pocas. A ver, Aerolíneas hoy debe tener más o menos, con los retiros debe tener más o menos 1.200 pilotos y somos 10, 15, 16 mujeres. Ah, nada. Claro, claro, somos muy poquitas, sí. Y comandantes somos 5. ¿Cómo es eso? Explicalos, porque vos el día de la mesa sindical, Nate, algo comentaste. ¿Cómo son las categorías que tiene Aerolíneas de pilotos, no? Sí, en realidad Aerolíneas tiene 3 flotas de aviones, 3 flotas diferentes. También eso, viste, fue muy criticado últimamente, porque decían que teníamos superávit de pilotos, que no es verdad. O sea, nosotros tenemos 3 flotas de avión. Entonces, las tres flotas necesitan su propio jefe de línea, con sus propios instructores, sus propios inspectores. O sea, un inspector que te inspecciona en una flota no puede inspeccionar la otra flota. Nosotros no podemos volar en línea aérea dos aviones diferentes. Nosotros podemos volar un solo avión. Y el entrenamiento lo hacemos con un solo avión. Los pilotos somos el comandante y el copiloto. Perdóname, que se congeló un poquito la imagen. ¿Cómo dijiste último? Los pilotos somos el comandante y el copiloto. Ajá, bien. Y puede ser dos mujeres, un hombre y una mujer, eso es indistinto. Sí, es más, cuando en Austral yo fui la primera comandante, así que estaba en esa época Mariano Recalde, de CEO de la compañía, y lo traje de un vuelo de Jujuy, y me dijo, bueno, te aclaro, me dice que van a hacer el primer vuelo femenino, y fue vinieron las cámaras, hicimos un salta, me acuerdo, con la segunda copy que entró a la empresa, y bueno, fue medio una revolución, ¿viste? Claro. Y ahora entrando un poco más en el tema polémico a partir de este gobierno, lo que viene planteando respecto a aerolíneas. Primero te voy a preguntar, ¿ustedes en los vuelos con los pasajeros sienten esto que insiste permanentemente el gobierno como que repercute o tienen de los pasajeros una actitud más solidaria, más de apoyo? No, al contrario, tenemos una actitud totalmente diferente a la que plantean los medios. Ajá. O sea, la gente nos apoya, nos apoyó. Ahora está todo más calmo, pero realmente fueron muchas las muestras de apoyo en cada vuelo, ¿eh? O sea, nos aplaudían, vamos a aerolíneas, aguanta aerolíneas. La verdad que no, nosotros no sentimos eso, al contrario. Bien, bueno, eso es positivo y esperemos que desde nosotros, de este programa, ayudemos a que eso también incentive, porque queremos desmitificar muchas de las cosas que dice este gobierno, que vos un poco lo aclaraste también la vez pasada. Vamos a ir por partes. Eso de que ustedes, tiran manteca al techo, dicen, che, yo mañana me quiero ir a Madrid, dame un lugar para mí, para mi marido, para mis hijos y me voy. ¿Cómo es el tema? ¿Es así? Digo, no, lo burdo porque lo muestran ellos. No, está bien, ¿no? Está perfecto. Yo te lo voy a contestar. Los vuelos, los pasajes son sujetos a espacio. Uh-huh. Nosotros, si no hay espacio, no viajamos. O sea, nosotros tenemos lo que se llama pasajes sublos, ¿no? Depende del familiar que sea, los familiares directos tienen al 10%. Y yo, con mi grupo familiar, que serían mis dos hijos y yo, pues estoy separada, tenemos un pasaje vacacional al año, que también se paga una parte, no es que es gratis, pero yo vuelo confirmado si hay lugar, si no, no. No dicen, yo quiero viajar y hay uno que le dice, che, se tienen que bajar tres porque no, Ana eso no tiene que viajar. No, eso no existe, o sea, a nosotros no. Eso es lo que da, eso es lo no. que viene. Ah, y si no hay lugar en el vuelo, espacio, se llama algo de espacio, sí. Te llama o te manda un mail y te dice, mira, en ese vuelo no hay lugar, tenés en tal vuelo, no, eso no, muchas de las cosas que se dijeron, Luis, no son verdad. Por eso queremos ir aclarando, por lo menos lo que la medida de las posibilidades nuestras. O sea, eso es tanto los vuelos de cabotaje como los regionales, como los internacionales. Exactamente, por eso te digo, nosotros lo dijimos muchas veces desde el gremio, nosotros no le sacamos espacio a nadie, al contrario, los asientos que quedan vacíos, si nosotros compramos el asiento al 10%, al 25% o al 50%, que cada uno, o sea, los familiares que van tienen un porcentaje, ¿no? Los directos míos, que son mis hijos, tienen un 10%. Pero no es que la compañía pierde, al contrario. Si el asiento está vacío, a la compañía le conviene que el asiento no esté vacío y que le paguen un porcentaje, el 10, el 25, el 50. Sí, sí, seguro. Pero bueno, ¿viste? Fue... Bueno, pero son esas cosas que quedan allí. Pero además, Luis, creo que se dijo mucho eso. Todas las compañías del mundo tienen lo mismo. Es más, tenemos acuerdos entre compañías. Claro. Los pilotos de afuera vienen y si están dentro del acuerdo que tiene Aerolíneas con su empresa, nosotros los podemos llevar. Claro. O sea, sí. En todos lados del mundo, Qatar, Emirates, todas las compañías del mundo tienen lo mismo. Bueno, ahora vamos al otro tema. Uh-huh. Remises. Sí. Ustedes los llevan, los traen gratis, tienen determinadas horas de trabajo y ya desde que están saliendo de la ducha más o menos te computan que estás en horario laboral. No, nada, ¿no?, que ver. No, bueno, nada que ver. ¿Cómo, nada cómo que es ver el tema? ¿Vos tenés un remis? No. Yo te cuento cómo es y te cuento, dale, o sea, lo que hacen otras compañías, inclusive argentinas, o sea, las low cost. Las low cost no te ponen remises. Las low cost lo que hacen, te dan plata para que vos te muevas. Si querés, o sea, te muevas bien, porque le dan un viático diario cada vez que van a volar, que es muy bueno. Sí. Si vos querés irte en una moto, a pie o en colectivo, en donde quieras, es tu problema. Aerolíneas lo que decidió en su momento fue tener una prestadora de remises, que obviamente le cobra mucho menos que un remis normal, ¿no? Vos vas, claro, a tomarte un remis Aeroparque y te arranca la cabeza. Y nosotros no tenemos esa plata. O sea, a nosotros nos llevan y nos traen. Pero aparte, Luis, ustedes tienen que pensar una cosa. No sé, yo vivo en Bellavista, ¿no? El otro día lo probé. Me tomé un Uber. Estuve 50 minutos a las 6 y media de la tarde, 50 minutos buscando Cabify, acá no hay. Didi o Uber. Sí. No, me lo cancelaban todo el tiempo. O sea, yo a veces salgo a volar a las 2 de la mañana. O vuelvo a las 4 de la mañana. ¿Cómo hago para moverme? O sea, ¿cómo hago de ir a Bellavista si no hay trenes? Los colectivos me tengo que tomar, no sé, tengo que salir. Pero esa es una decisión empresaria, la de los remises, ¿entendés? Uh-huh. O sea, no sé, las low cost les pagan a los pilotos aparte para que se vayan en lo que quieran, en una moto, en remis, caminando, en colectivo. Nosotros fue una decisión empresaria que esto sea así. Entonces, Aerolíneas tiene su propia, no es que tiene su propia, contrata una empresa de remises que se hace cargo de los traslados, claro, de los pilotos y de las auxiliares. Pero sobre todo por los salarios que tenemos. Nosotros no tenemos un trabajo normal. Claro, porque ¿qué pasa si vos, por un atasco de tránsito, llegás tarde? El avión no sale. Y no, me tienen que esperar, claramente. Pero ponele que eso pase también con el remis, porque por ahí con el remis pasa igual, ¿no? Claro, pero claro, ponele, nosotros también tenemos mucho de despegamos de Aeroparque y volvemos a Ezeiza, por ejemplo. O despegamos de Ezeiza para ir a Aeroparque. A Ezeiza no llega nada, Luis. No. Nada. O sea, Aeroparque está bastante comunicado. Está comunicado para el centro, pero no para los demás, no para el resto de la sí, provincia. O sea, y Ezeiza está totalmente desconectado, o sea. Por eso te digo, es una decisión empresaria que obviamente se está reviendo y calculo que van a hacer lo mismo que las low cost, pero yo creo que es un tema marketinero más que nada. Claro, porque es una cuestión. Para decirle sacamos los remises, porque realmente por ahí les conviene más que pagarle un viático diario a un piloto o a un tripulante de cabina, claro, ¿no es cierto? Además es costo-beneficio. Claro. Porque ese tema, lo que yo decía recién, si atrasa el piloto o alguno de lo que tiene que ser de tripulación, el avión está parado, no sale, ya hay una pérdida para la empresa, porque el avión cada vez que está, los minutos que está parado porque no puede volar, es pérdida. Sí, por eso te digo, igualmente, o sea, te vuelvo a repetir, puede pasar con los remises también, ¿no? Sí, vos sabés, sí, claro, lo que es el tránsito en Buenos Aires, o sea, sí. Pero bueno, la verdad es que nosotros tenemos la empresa de remises que hace bastante que nos transporta, tiene bastante cronometrado el tema de los vuelos y de los horarios y de... Entonces, claro, sí, sí. Bueno, Aerolíneas tiene casi un récord de puntualidad en Latinoamérica, creo que salió tercera ahora, por tercera, sí, vez, la más puntual en Latinoamérica. Entonces, tan mal no estamos haciendo las cosas. Me parece que es un tema de decir, no, porque te llevan al trabajo, porque acá nadie te lleva al trabajo. Y justamente el tema este, ¿no? Desde que también es otro discurso de que desde que salís de tu casa se computan el horario. No, primero, nada que ¿cómo ver. ¿Cómo se computa el horario? según la distancia y el vuelo. Si va de Buenos Aires a Salta, no es lo mismo Buenos Aires a Mar del Plata. No. Nosotros tenemos una ley, ¿no? Nosotros nos basamos en una ley de tiempo de servicio y tiempo de vuelos máximos que tenemos. Por día, cada tres días, por semana, por mes. Es una ley bastante compleja de explicarla. No importa. Por ejemplo, en un día normal, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, yo puedo tener 13 horas de servicio. Mi hora de servicio empieza cuando yo llego al aeropuerto, una hora antes del vuelo. Nosotros tenemos que sí o sí estar para hacer todos los chequeos y todas las cosas antes del vuelo y preparar el vuelo que vamos a hacer o los vuelos que vamos a hacer una hora antes del aeropuerto, en el aeropuerto. Ahí empieza mi tiempo de servicio. Y mi tiempo de servicio termina media hora después del aterrizaje. O sea, yo aterrizo, bajan los, que es más o menos el tiempo que bajen los pasajeros y lo que se espera normal, claro. O sea, mi tiempo de servicio termina media hora después. ¿Y por día, por ejemplo, cuántos vuelos podés hacer? Y nosotros en el Embraer, yo vuelo el Embraer, ¿no? El Embraer, para que vos sepas, es el avión más chico de la compañía. Sí. Es el avión que tiene 96 pasajeros. El Embraer está pensado para lugares que no va nadie y que no va a ir nadie. O sea, si Aerolíneas mañana le dicen, bueno, la vamos a cerrar, hay lugares que van a, que como ya quedaron, van a quedar totalmente desconectados. Nosotros vamos a esos lugares, vamos a Formosa, vamos a Santa Fe, vamos a Santa Rosa, fuimos a Concordia, después en este gobierno se canceló, vamos a La Rioja, vamos a Catamarca. Claro, nosotros hacemos tramos cortos, o sea, nuestros vuelos generalmente son el más largo que hacemos es el Comodoro, ponele, o el Salta, pero por ahí yo tengo cuatro vuelos, cuatro etapas, ¿entendés? O los federales, por ahí también hacemos mucho. No sé, los federales les llamamos, por ejemplo, despegás de Aeroparque, es para que la gente no venga a Buenos Aires a tomarse un vuelo. Despegás de Aeroparque, haces Aeroparque, Mendoza, Salta, Cataratas, la vuelta. Claro. Sí, sí. Nosotros volamos un montón. Sí, sí, sí. Por ahí en horas no se nota tanto, pero yo en ese vuelo, por ejemplo, que te acabo de decir, el Mendoza, Salta, Cataratas, yo tengo casi 12 horas de servicio. Desde que empiezo mi servicio hasta que lo termino. Claro, seguro, sí, sí. Y, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos días por la semana tienen? ¿Cómo tienen los francos? Digo, porque a veces la gente se cree que vuelan un día por semana y ya está, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos entre 20 y 20, nosotros podemos volar máximo entre 20 y 21 días al mes, depende el mes que sea. Los de 30 días podemos volar hasta 20 días. Este mes, por ejemplo, que tiene 31, yo tengo 19 días de servicio. Yo, por ejemplo, vuelo el 31 a la mañana y el primero despego a las 6:30 de la mañana. Ahora, digo, también para desmistificar algunas cosas, ¿esto es propio de un convenio con aerolíneas o en general? No, esa es ley. ¿Es a nivel internacional también? No es a nivel internacional. Es la ley aeronáutica que tenemos en el país. No, es internacional. Pero es más o menos lo mismo, ¿eh? Claro, ojo, claro. Los descansos están tomados, o sea, viste, como todas las cosas, son copy y pegue. Sí. No es que somos unos eruditos o tenemos una ley muy laxa. O sea, la ley aeronáutica es nuestra, es de la ANAC, digamos, que es nuestro ente regulador. Que es la que también regula el tema de los descansos y todo eso, pero por eso también se habló del día del cumpleaños. Nosotros no tenemos el día de cumpleaños libre, nosotros tenemos 10 días o 11 días al mes libres, ¿entendés? Depende del mes que sea. Entre esos está el día del cumpleaños. A ver, yo te vuelvo a repetir, yo este año no festejo Año Nuevo, yo me voy a dormir temprano porque al otro día me pasan a buscar a las 4 de la mañana. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, entonces no es que estás sentado en un escritorio cumpliendo una jornada. Es una tarea muy específica, como puede ser la de un minero, la del trabajador del subte que está 6 horas bajo tierra. Ustedes están 12 horas arriba de la tierra volando. Sí. Entonces eso es lo que da bronca de da todo igual, todo es lo mismo y estos tipos mirá lo que quieren. Y bueno, por eso la intención mía era nuestra, después de yo haber charlado contigo, haberte escuchado un poco, si sirve para clarificar y desmistificar estas injusticias, estas cosas que quieren imponer por la fuerza, como argumentos para que, ¿no? Lo que vos quieras cerrar. Nuestro conflicto, Luis, fue, o sea, siempre fue el mismo. El conflicto se inició netamente salarial. Sí. Nosotros jamás buscamos otra cosa. Y jamás, o sea, nosotros, hasta que fue el acuerdo, que fue el del 16%, que en realidad mirá lo que estamos hablando. Nosotros estábamos 90 puntos por debajo de nuestro salario. Era una barbaridad. Mirá lo que fue. No había charlas. O sea, no había comunicación con la empresa ni con el Ministerio de Trabajo. Sí. Y se terminó arreglando por el 16. Era tan difícil. Ese 16, por lo menos por en el caso tuyo, que tenés 13 horas, como dijiste, entre vuelo y vuelo del día. En un día podés tener 12 horas generalmente, 11, 12 horas generalmente. De tiempo de servicio, Yo recuerdo. Te vuelvo a repetir, el Embraer hace vuelos muy cortos. Sí, sí, no importa, pero igual estás, aunque vengas uno o dos veces. Sí, pero obvio. Ahora, y hago cuatro despegues y cuatro aterrizajes. Claro, yo había leído también parte, o por lo menos lo vendieron así, ese acuerdo, que de acuerdo a la productividad, ese 16% se podía ir aumentando progresivamente. O sea que vos, ¿qué haces? ¿Te quedás en el avión y decís, bueno, ya tengo que bajar, no, sigo volando para... No, nosotros no podemos hacer eso. Pero es ridículo lo que te quiero decir. Sí, bueno, por eso te digo, nosotros, es más, en el Embraer posiblemente, no tenemos forma de que tengamos un aumento con respecto a eso. Porque te vuelvo a repetir, nuestros vuelos, nosotros tenemos mucho tiempo de servicio. Pero de vuelo, no te olvides que cada vez que nosotros llegamos a un lugar, tenemos media hora, 40 minutos para volver a despegar, para bajar a los pasajeros, cargar combustible, hacer catering y volver a cargar a los pasajeros. Sí, o sea, sí, claro. En cada escala, vos en cuatro, si yo tengo cuatro escalas, en las cuatro escalas tengo 40 minutos en cada escala como mínimo. Entonces, es medio imposible, o sea, para nosotros va a ser el 16% o un poquito más posiblemente. Pero por lo menos se charló. ¿Entendés? Que era lo que nosotros necesitábamos. Bueno, y nosotros también queríamos charlar contigo, queríamos charlar con alguien de trabajador de la empresa, y creo que dimos con la tecla con vos. Vamos a seguir hablando seguramente, porque ante cualquier cuestión que sea necesario difundir para seguir defendiendo nuestra aerolínea, lo vamos a seguir haciendo, así que yo te agradecemos con Cristina mucho esta charla que tuvimos, y espero que sirva además para nuestros oyentes, ¿no? Yo te agradezco mucho, como te dije ese día, para nosotros es muy difícil tener un espacio, porque no nos están dando espacio en ningún lado. Y si por ahí te conectan una entrevista, salvo que sea un momento de quilombo, que sí te ponen el micrófono, pero después no nos dan espacio en ningún lado. Así que muchas gracias. Por nada. Nos vemos, nos seguimos viendo. Chau, gracias, Ana. Un placer, Luis. Cristina, un beso. Chau, chau. Gracias. Vamos al tema musical entonces, Nacho, mientras esperamos la próxima entrevista. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte, y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Y escuchamos a Roque Narvaja, quienes tenemos cierta edad, la joven guardia como mínimo, así te lo digo, de una. Y en esta semana va a ser Santa Lucía, la santa de la vista, y va a ser el cumpleaños de mi amigo Luis Otero también el mismo día. Así que nada, aprovechamos para recordar un poco de esta música, de este revival, porque hay tantas cosas que parece que uno volviera al pasado, lamentablemente, que bueno, hay ciertas cosas que valen la pena, como volver a escuchar esta música, que por lo menos a mí me gustaba un montón, no sé a vos, Luis. Sí, bien, Luis, sí, claro, si te parece, ya estamos con nuestra próxima invitada. Hoy es un programa así, un invitado atrás del otro, abren la puerta, cierran, entran, salen, qué barbaridad, qué bueno. Y vamos a hablar de algo que a mí me encanta, que es lo mío, que es lo que milito desde los 19 años, cuando egresé de la universidad, y que es la profesión de los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas. Y dentro de nuestra profesión vamos a hablar de un área específica. Pues yo les dije al principio del programa que estamos con algunos problemitas, que hay gente que se quiere meter, ¿viste? Cuando se quieren meter en tu terreno, entonces vos tenés que hacer como el perrito, hacer pichín por los rincones para que no se te vengan a meter en tus lugares. Bueno, estamos así con algunos problemitas que ya los vamos a solucionar, pero me parece que una de las puntas para solucionarlo es contar lo que hacemos. Si nosotros no contamos lo que hacemos, ¿cómo te vas a enterar vos que nos estás escuchando? Así que, como estamos muy federales, no vamos a hablar con una colega de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar con la licenciada Soledad Unzaga, que ella es fonoaudióloga y que vive, ella nos va a contar dónde vive. ¿Qué tal? Buenas noches, Soledad. Te saludan Luis Angió, Cristina Varela. Hola, buenas noches, Cristina, Luis. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, no sé si por mi tonada podrán sacar de dónde soy. Soy de Santiago del Estero, así que bueno, muchas gracias por convocarme. Y como decía Cristina, hablar de nuestra querida profesión. Es Soledad, ¿qué es ser fonoaudióloga en Santiago del Estero? ser fonoaudióloga en sí, ¿no? Uno cuando elige esta carrera, ¿sí? Cuando elige estudiarla, año a año, cuando vas cursándola, vas descubriendo y te vas enamorando de a poco. ¿Por qué? Porque la fonoaudiología tiene tantas áreas y tantos campos, ¿no? Que te va sorprendiendo. Entonces, es una forma de vida, es una filosofía de vida, ¿sí? Ser fonoaudióloga, poder ayudar y empatizar con las personas que vienen y te golpean necesitando tu ayuda, ¿no? Uh-huh. Así que principalmente, yo siempre digo que antes de ser profesional, nosotros nos tenemos que formar como seres humanos, ¿no? La fonoaudiología hace eso, te va año a año, según van pasando los años con la experiencia, te vas sacando lo humano que tienes cada vez más. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, uno lo vive muy, muy íntimamente, con la fibra muy íntima, ¿no? Uh-huh. Y vos trabajás en un área, nosotros habíamos puesto en nuestro anuncio del programa, es que hay personas que por ahí se atragantan o tienen problemas para tragar. Y no saben a dónde ir, quién es la persona que se ocupa de estas dificultades. Nosotros le decimos un poco una palabra más complicada, que es la deglución, ¿sí? Que es el tragar, ¿sí? Que te atorás, empezás a toser, dicen, se te fue por el otro caño, ¿qué te pasó? ¿Y qué es esta área que trabajan las fonoaudiólogas y los fonoaudiólogos? Bueno, a ver, vamos primero a organizarnos un poquito para que todos nos entiendan. La fonoaudiología, como recién dije, tenemos varias áreas, ¿no? De audición, de lenguaje, de voz, de deglución y alimentación, ¿sí? y de comunicación. El área en la cual yo me he formado es de justamente deglución y alimentación. ¿Qué es esto de tragar, no? Comer y tragar, ¿sí? Básicamente. La alteración en la deglución se llama disfagia. Dis viene de dificultad y fagia viene de comer, ¿sí? Uh-huh. Existe, bueno, la disfagia es esto, es una dificultad para, la persona va a tener dificultad para tragar, para alimentarse, y tenemos que también tener en claro que es en todo, digamos, la etapa del rango etario, ¿no? Podemos encontrar disfagias en neonatos, en población pediátrica y en adultos, ¿sí? Y de diferentes causas, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, en el pediátrico se manifiesta de una forma y en la población adulta de otra manera, ¿no? Uh-huh. Eso y sobre todo, por ejemplo, en pacientes o en personas, mejor dicho, uh-huh, que han tenido una ACV y por ahí unas secuelas que tienen dificultades, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la población adulta, la disfagia es una entidad fisiopatológica. Por ejemplo, esto, por una ACV, por un traumatismo encéfalo-craneano, por cánceres de cabeza y cuello, por enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, ELA, ¿sí? Uh-huh. Bueno, son las principales causas, ¿no?, de manifestarse una disfagia. ¿Y en los niños cómo sería esto? Y en los niños, en los niños bueno, hay también, por ejemplo, una de las principales causas es la prematurez en el neonato, uh-huh, ¿no? Después tenemos los síndromes, ¿sí? las malformaciones craneofaciales, ¿sí? Bueno, todas estas, digamos, estas patologías se van a manifestar, van a tener alteraciones en la deglución y en su alimentación. Claro, y en los bebés pasa esto, ¿no? Que siempre te dicen, a ver si se agarra bien al pecho, ¿no? No es casualidad. Sí. Que es algo tan importante porque es la manera de alimentarse, o esto que vos decías, los bebés, que nosotros no vemos tanto, pero se ven niños con fisura de labio, la fisura palatina, el labio leporino, que claro, ¿cómo haces para que puedan comer bien y puedan alimentarse? Uh-huh. Nada, súper, súper importante. Y este es un terreno propio de la fonobiología, ¿verdad? Sí, es un terreno propio de la fonoaudiología. ¿Por qué? Porque nosotros desde la formación, ¿no?, de grado, empezamos a ver todo lo que es la motricidad orofacial, todo lo que es la anatomofisiología del sistema estomatonártico. Ese nombre. ¡Ah, qué difícil! Muy difícil. Pero son todas estas estructuras, ¿no?, de lengua, mandíbula, faringe, laringe, bueno, que están en unión con, y tienen que ver con la deglución, y que también vemos todas las funciones orales que tienen que ver con la alimentación. Deglución, uh-huh, succión, masticación, ¿sí?, sorbición, uh-huh, respiración. Uh-huh. Así, y nosotros, bueno, en esta área trabajamos en equipo, ¿no?, como en tantas cosas en la vida, con otros, sí, compañeros de otras profesiones. ¿Con quién trabajan ustedes, por ejemplo? Principalmente con las personas con disfagia. El fonoaudiólogo sí o sí tiene que integrar un equipo interdisciplinario, ¿sí? Uh-huh. Bueno, tenemos con múltiples disciplinas que estamos siempre en relación, ya sean los médicos, si es pediátrico, ya sea el neonatólogo, el pediatra, ¿sí?, el médico clínico, el otorrino, el neumonólogo, nutricionistas, kinesiólogos, ¿sí?, psicólogos. No nos olvidemos nunca que la parte psicológica y emocional de la persona con disfagia es fundamental, pero no solo, uh-huh, para la persona con disfagia, sino para su familia también, ¿no?, que necesita, uh-huh, mucha contención. Nosotros como fonoaudiólogos también hacemos, no solo trabajamos con la persona, sino con la familia, con el entorno, ¿no? Entrenamos a la familia o a los cuidadores o al mismo paciente también de cómo debe comer, cómo debe preparar los alimentos, cómo es el ambiente donde tiene que alimentarse. Es, digamos que nuestra función, nuestro trabajo, no es únicamente con la persona, ¿sí? Sino con todo su entorno familiar. Es más bien, siempre decimos, digamos, cuando estamos trabajando con la población pediátrica, siempre nuestra atención va a ser centrada en la familia, y así es, digamos, debe ser para tener éxito, ¿no? Y para mejorar la calidad de vida, no solo de la persona con disfagia, sino de su familia también. Seguro. Bueno, estamos charlando con la licenciada Soledad Unzaga, ella es fonobióloga, licenciada en fonobiología en Santiago del Estero, y estuvimos hablando acerca de qué pasa si te atragantás, te atorás, tenés un niño que tiene dificultades también. Concurrí, asistí, buscá tu licenciada en fonobiología, tu licenciado en fonobiología de tu hospital más cercano, de tu salita, de tu cobertura, mirá el listado. Y busca a alguien que te ayude, pero dentro de la fonobiología, porque somos la profesión que se ocupa de este tema, ¿sí? Bueno, Soledad, muchas gracias por haber participado con nosotros, haberte enganchado ahí desde Santiago. Bueno, te encantaría ir a conocer, no conozco. Bueno, cuando quieran, están invitados, así que vengan en invierno, que es muy lindo. Muy bien, verano, entendido. Bueno, un poquito de calor, pero bueno, si quieren venir en veranito también. Muy bien, no, muy claro. Gracias por darme el espacio y poder difundir. El 12 de diciembre es el Día Mundial de la Disfagia, ¿sí? Es para concientizar justamente esta entidad. Así que bueno, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable. Adiós, buenas Adelante, noches. Nacho. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Necesito comunicarles algo, necesito comentarles algo que me parece importante, que yo se los estaba contando, y es que la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación ante la propuesta de crear una carrera profesional exclusiva para médicos, lo cual amenaza con fragmentar al equipo de salud, ¿sí? Esta carrera única, que reconoce la labor interdisciplinaria de la mayoría de los profesionales, de todos los integrantes del equipo de salud, ha sido esencial para garantizar la calidad de la atención y lograr avances significativos de nuestra comunidad. De esto estaba hablando hace un rato cuando les decía que se está intentando, o empezaron con estos intentos de fraccionar la carrera, porque claro, divide y reinarás, dice alguno, ¿no? Y yo lo que digo es que en el equipo de salud es como una familia. Si yo a alguien le pregunto, ¿quién es más importante? Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tía. Una familia es como un equipo en donde todos ocupan un lugar muy importante en tu vida. Podrás tener más relación con uno que con otros. Podés llevarte mejor con unos que con otros. A veces son cuestiones más personales que profesionales, ¿sí? O de intereses. Pero el equipo de salud es así. En el equipo de salud somos todos importantes porque somos todos parte del equipo, y todos nos apoyamos con todos, no que los que se creen que son más importantes se apoyan en el resto como si fuéramos banquitos, ¿sí?, de apoyo. Entonces, estamos preocupados, nos estamos poniendo en alerta, estamos viendo que están sucediendo cosas que no están buenas, que vuelvan para atrás. Hay cosas que sí, como decía, escuchar buena música de esa música de antes está bueno, pero este tipo de cuestiones no está buena, porque lo único que hacen es dividir para reinar aquellos que justamente la salud pública, tu salud, mi salud, no les interesa un pito de la vela. Lo único que les interesa es seguir haciendo sus negocios, ¿sí? Luisito, estoy aquí. Muy bien, te he escuchado, bueno. Qué raro, ¿no?, que en la Ciudad de Buenos Aires pasen estas cosas. Que en este momento en este país pasen estas cosas. Por eso yo recomiendo. Sí, bueno, pero... Hoy lo hablé en el gremio. Yo recomiendo a todo el mundo, como un acto de aprendizaje, como un momento más de aprendizaje, que vayan a ver una obra de teatro a la cual nosotros fuimos ayer, ¿verdad? Sí, que lamentablemente ya terminó, ¿no? Esperemos que la Bueno, responda. Hay que ver de alguna manera con los gremios, devolver que los compañeros y las compañeras la puedan ver. Sí, fue el debate, que es una versión libre, vamos a decir, de un hecho histórico que sucedió hace 51 años. En la un martes 13 de febrero. Un martes 13 de febrero de 1973, donde Gerardo Sofovich, que tenía el programa... Las dos campanas, junto a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT de ese momento, y Agustín Tosco, dirigente sindical de izquierda, luchador y secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba, partícipe, entre otras cosas, del Cordobazo, ¿no? Un gran dirigente. Y allí, bueno, está bueno porque se muestra un poco qué se discutía hace 50 años. Y uno, si ve esa obra, dice, la puta, se está discutiendo lo mismo hoy. No cambió nada, no. Porque hay una cosa que refleja esa obra, y que es la lucha de clases, es la lucha entre los intereses antagónicos, históricos, y que va a seguir siendo así hasta que no cambie esta sociedad, entre los explotados y los explotadores. Y este era el tema. Y entre explotados y explotadores, había uno que tenía muy claro que había que defender a los explotados y otro que decía, sí, pero bueno, no puede ser tanto, hay que conciliar, hay que ver. Y la verdad que desde que alguien dijo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, hace más de 150 años, un tal Carlitos Marx, eso todavía no se demostró lo contrario, que se pueden conciliar las clases. Así que, bueno, es interesante. Sí, se la pueden ir a ver con Fabián Vena, es uno de sus actores principales más conocido, sí. Y Agustín Robito, creo que era el otro actor. Gustavo Robito. El gran Oscar Robito, ¿no? Bien. Nacho, gracias por estar ahí, por bancarnos, gracias a la gente de la M690. Y en honor a Santa Lucía, y hace mucho que no lo ponemos, vamos a escuchar a Serrat con Lucía. ¿Qué les parece? Lucía, muy bien, bueno. Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho, gracias. Chau, Nacho, chau. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena